dices que el deseo nos conduce a reggaetón viejo. Te puse por favor no digas nada. Quítate la ropa lento. Te pude decir que con la mirada disfrutemos el procedimiento. Que tengo que hacer. Vas a pedirme que te guaye de nuevo.